Microhistorias de un país llamado Venezuela. Hoy presentamos Expendios de la Historia. Aquí entre nosotros, antes del boom petrolero y la incursión en nuestras vidas de gentes que nada tienen que ver con nuestra historia, aún se alcanzaba a ver innumerables testigos vivos y en piedra de nuestro pasado. Por ejemplo, en el antiguo Colegio Chávez de Caracas, había una marca en la puerta que era el machetazo que dio el general Bermúdez a unas viejas realistas que lo bañaron con agua caliente, pero un día desapareció, y con ella un trozo de nuestra historia. Igual destino tuvieron algunos muebles y vajillas de la casa natal del padre de la patria. Desaparecidos están el cotoperís de José Félix Rivas, las lajas de la casa guipuzcoana, el castillo La Cabrera, los morros de Valencia, entre otras cosas. Cuando un pueblo escasea en monumentos vivos y muertos, como es el caso de Venezuela, se recurre a las estatuas de los héroes que protagonizaron en ese sitio un episodio histórico. Lo malo es que las estatuas buenas salen muy caras, pero 10.000 veces más caros son los edificios que sustituyen con profanación nuestros sitios y reliquias históricas. Estábamos escuchando Microhistorias de un país llamado Venezuela, basado en textos del historiador Francisco Herrera Luque. Creación y realización Parque Tecnológico de Mérida. Narró para ustedes Jaymar Márquez.